yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Tienes sentir más de la cuenta. El corazón es un músculo, si no late revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos. Parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo. Mírame la piel, no ves acaso lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Para mí. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo. Buenas noches a toda la gente. ¿Cómo está la gente? Este 8-20 del 2010, agosto 20 del 2010, vamos a dar comienzo una vez más a nuestro movimiento pop esta noche. Vengo con muchas ganas, mucha energía. Gracias a toda la gente que se ha comunicado antes de que empezara el programa, eso me gusta mucho. A todos mis amigos de Atlanta, que les voy a subir este programa a internet para que lo escuchen. Un saludo para Blanca, para Ramón, para Oscar, para Laura Quesada, para David Quesada, para Lalo, para todos mis amigos de Atlanta, para Alex. Este programa se los voy a dedicar a ustedes porque se comunicaron vía Facebook. Gracias a toda la gente que me sigue en Facebook, Aldo López. Me pueden buscar en Facebook o en MySpace, Aldini22. Estoy ahí en MySpace. Un saludo igual a toda la gente que trabaja en Habanero Grill. Muy buen lugar para ir a pasarla. Para todos ellos, para toda la gente, pásenla muy bien. Gracias por estar escuchándome. Y vamos a seguir con más música. La semana pasada les había puesto el cover de Dulce María junto al de Anahí. Y me lo volvieron a pedir a la gente como que le gustó. Quiero que lo vuelvan a escuchar, llamen, den sus opiniones. En lo personal yo les había dicho, a mí me gustó más el de Anahí. Pero pues también Dulce María, pues es el primer disco, entonces hay que darle chance. Ayer fue el concierto de Moenia, lamentablemente no pude ir. Pero tengo ahí algo que preparé de ellos. Número de cabina, la gente que quiera pedir un request. 979-779-5367. 979-779-5367. Les voy a poner el primer tema. Esto es Anahí, espero les lata. Esto dice así. Hoy quiero gritarlo. Sobran las palabras, hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos. Arma letal, te quiero amar, complicidad esta noche. Pero no puedo resistir este sentimiento. Hasta aquí, cara a cara, como amo tu cara. cuatro mexicanas muy guapas, por cierto, las cuatro. Acabamos de escuchar a Anahí, eso ha sido Me Hipnotizas. Y anterior de Anahí, estamos escuchando a Dulce María, Inevitable. Y abrimos el programa con Julieta Venegas y Patti Cantú. Fue la nueva canción de Patti Cantú, Afortunadamente No Eres Tú. Un tema que está pegando mucho en México. No sé si les gustó, eso fue Patti Cantú. Les voy a poner una canción que me acaban de solicitar. Esto es de Paulina Rubio, espero les lata. Una canción que fue media famosa el año pasado. Ni rosas ni juguetes para ustedes. Sí. Eso ha sido la guapísima Xeona, Xeona de España. Y eso fue el soundtrack de una película mexicana muy buena que se llama Volverte a Ver. Muy recomendada para toda la gente que les gusta el cine. Anteriormente estamos escuchando a la mexicana Paulina con Ni Rosas Ni Juguetes. Un tema del año pasado, creo que es ese tema. Vamos a mandar un saludo para David el Pelón, que siempre se comunica. Un saludo para él y para todos sus cuates. Y él me pidió un tema de Bla Bla Bla, es un grupo ochentero que neta, a lo mejor sí lo he escuchado, pero no he puesto tanta atención. Aquí está la canción que él me pidió, no voy a mover un dedo. Espero que esa sea la canción de él. De tu piel morena, para David. Cuando caminas echa candela. Que te compraste un vestido nuevo. Lo pones, tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada. Que se ve tristeza en tu mirada. Te quedas callada cuando me nombras. Por casi nada. Pero

pasa distraída la noticia de nosotros. Y dicen que me servía. Lo que no mata, fuerza te da. Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV, por la radio, el teléfono, resonará tu adiós. De tardes negras, que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá. Quedarte puedes, porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti, aquí sin ti. Sin ti, aquí yo estoy y tú no estás. Y me distrae la publicidad. Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. Contra el silencio, hablando con él, y he limado tu ausencia solo junto a mis brazos. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Y si me quieres, tú ya no me verás. Si menos me quieres, yo más estaré allí. Yo más estaré allí, allí, allí. Lo juro. And that was Tiziano Ferro from Italy. And before that we was listening Andy Luca from Spain. Eso ha sido el señor Tiziano Ferro, Tardes Negras, desde la bella ciudad de Italia. Perdón, desde el bello país de Italia. Anteriormente Andy Luca desde España, Yo la quería. Muy buena rola, esa rola ya tenía un buen rato que ya estaba... que ya ha salido y la quería compartir con ustedes. Sé que es una muy buena canción. Les voy a tocar una canción muy buena que ya la había tocado en un programa anterior. Esto es para el señor Luis Fernando Gómez, que yo pienso, estoy seguro que la va a estar escuchando. Estos son el señor Zoe y el señor Enrique Bumburi con Nada. Muy buena canción. Esa canción la hicieron muy buena entre los dos. Siempre hacen una buena rola, pero ahora que están... la han hecho muy bien. Escúchenla para todos ustedes.

Acabamos de escuchar a Thalía y eso ha sido Gracias a Dios. Anteriormente estamos escuchando a Gloria Trevi con Todos Me Miran. Hay algunas canciones que por lo regular se oyen un poco mal. No sé exactamente por qué. Les pido disculpas a todos. Gracias a toda la gente que sigue comunicando. Un saludo para Kimberly. Un saludo para Sara. Sara de parte de Daniel también. Ahorita les voy a buscar sus canciones. Y esa canción es de RBD, los ex RBDs. Para todos ustedes, nuestro amor. Pásenla bien, sigan llamando 979-779-5367. RBD. Como todo pasó, y nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende. En nuestro amor es increíble amor. Todo fue como en un sueño. En nuestro amor todo va sucediendo. Y es así. American Public University. Earn your degree from an award-winning institution at a price you can afford.

Están escuchando KAOS 89.1 FM. Gracias a toda la gente que sigue comunicando. Esta canción era para Sara de parte de Daniel y para Kimberly también. Gracias por comunicarse. Un saludo muy especial para la señora María Guadalupe López de parte de su esposo Crescencio. Ellos quieren una canción que los haga recordar cuando ellos andan de novios. A ver si les gusta la canción. Este es el señor Sergio Dalma, Bailar Pegados. Espero que les guste. Escúchenla, esa canción va para ustedes. Bailando solo, tú bailando en tu volcán, y a 2 metros de ti bailando yo en el polo. Vemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Te duele, te duele. Mentiras Piadosas es el nuevo sencillo de Alejandra Guzmán para todos ustedes. Espero les haya latido, muy buena rola, se sacó un 10 la Alejandra. Anteriormente el señor Sergio Dalma, Bailar Pegados. Sigan llamando, sigan pidiendo sus complacencias, 979-779-5367. Les voy a poner una canción que me solicitaron hace rato. Esto es Belanova, para todos ustedes, Rosa Pastel. Disfrútenla. Come. Esto fue Cavá con La Vida Que Va, anteriormente de la nova Rosa Pastel. Un saludo a toda la gente que sigue comunicando. Esta noche la gente pide más música de los 80s. Entonces vamos a complacerlos. Es la famosa banda ochentera, noventera, Timbiriche. En un rato más les voy a poner algo más de los años 80. No se muevan. Qué difícil tiempo para amar, heredando miedo donde sueño libertad. Tengo que callar una vez más. Mis palabras sobran donde hablan los demás. Me falta y sin embargo no soy solo la mitad de un sentimiento. Soy capaz de mi destino, soy un punto en el camino, lo que fuiste alguna vez. Mírame, siénteme, soy de carne y huesos, no soy un reflejo y no es malo lo que siento. Difícil tiempo para amar. Eso ha sido el señor Carlos Pérez, Las Manos Quietas. Una canción muy buena de los años 80. Anteriormente estamos escuchando a la agrupación Timbiriche con Cuestión de Tiempo. Hay algunas canciones que se oyen muy mal, como ya son canciones ya un poco lejos. Entonces sí es un poco complicado que se escuchen bien, que se escuchen como las canciones de ahora. Vamos a mandar un saludo para la señora Minerva, que nos pidió una canción de Laura Pausini. Acá está su canción, señora. Espero que la disfrute. Esto es Laura Pausini, Se Fue. Síganse comunicando 979-779-5367. Poder perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue. Desde entonces ya solo tengo lágrimas. Sweet.

Eso ha sido Mecano con La Fuerza del Destino. Anteriormente el señor Enrique Iglesias con Invéntame. Vamos a mandar un saludo muy grande para el señor Crescencio López de parte de su esposa Guadalupe. Esta canción es para él, espero le guste. El señor Brian Adams, Todo lo hago por ti. Espero la estén pasando muy bien en este fin de semana feliz. Escúchenla para ustedes. Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explora en tu ser, de allá. Sabes que sí, todo lo hago por ti. Mira mis ojos y sabrás que nada. Los Tapatíos, Jesse y Joey con Adiós. Anteriormente el señor Bryan Adams, Todo lo que hago, lo hago por ti. Nos quedan 10 minutos de programa, gracias a toda la gente que ha solicitado canciones a través del Facebook, a través de las líneas telefónicas. Gracias a todos ustedes. Espero y los haya complacido con la mayoría de las canciones. Como les había dicho, disculpen por las canciones que han salido mal. Estoy trabajando cada semana para traerles una buena música y que sea música de calidad. Entonces vamos a seguir con más música en estos 10 minutos. Esto es la señora Patricia Manterola. A ver quién se acuerda de esta canción. Para todos ustedes. Switching to mujeres y los hombres muy cerca, acá se siente la sangre en sus venas y te gusta a ti. Princesa Belinda, mami, yo no soy egoísta, la cosa es que yo sé lo que quiero. At American Public University, earn your degree.

Y esto ha sido todo por el día de hoy de nuestro Movimiento Pop. Espero les haya latido esta noche, espero que hayan disfrutado este programa. Gracias a toda la gente que se llamó, disculpen. Nos vemos la próxima semana, el viernes 11 de la noche. Acuérdense, corran la voz. Si están tomando, por favor, no manejen, que la policía está muy fuerte ahorita. Gracias a toda la gente por seguir escuchando. Mi nombre es Aldo López. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense. La próxima semana acá los espero a la misma hora. Que estén bien. A toda la gente. Hasta luego. Here's a show about water. Salt or fresh, almost three-quarters of our planet is covered by it, and it makes up to 65% of our bodies. It's our most important nutrient. We simply can't live without it. No wonder it's a common theme for ambient music. I'm Stephen Hill, and on this transmission of Hearts of Space, space music that celebrates water on a program called Hydrology. From the primordial ocean, the source of all